Sí, la verdad que sí, estamos contentos. Mira, no nos hemos juntado todavía a las puertas del balance, porque la verdad que anoche, 22 horas, fue la última función de cerrada, así que estuvimos casi como hasta medianoche recién cerrando lo que fueron los 4 días de encuentro. Ajá. Pero sí hemos podido, apreciando los que pudimos tener la posibilidad de estar en varios lugares, que la gente nos acompañó, respondió muy bien, y la verdad que estamos muy contentos, y sobre todo, mayormente sabiendo que esto es un hecho histórico para la comarca, es la primera vez, por lo menos a los 25 años que hace que yo hago teatro, que todos los teatreros de la comarca Patagones Vierna han decidido juntarse para poder pegar una chiladita a qué estamos haciendo y a compartir y a crecer un poco y a formar parte de los distintos proyectos, acompañando unos a otros y solventando las falencias que pudieran haber en algunas de las salas y creando comisiones. La verdad que trabajamos muy mucho en el intento de este esfuerzo que dio muy buenos resultados y que la verdad que nos ha dejado como muy contentos. Porque además de la presentación de las obras, ustedes tenían previsto reunirse, llevar adelante talleres, hablar sobre el teatro en la comarca. ¿Qué han podido sacar de esos encuentros, de esas reuniones, y de qué forma se llevaron adelante? En principio, conocernos. La primera sorpresa que nos llevamos cuando empezamos con la posibilidad de autoconvocar y autogestionar este encuentro fue que somos casi 90 personas los que estamos en el momento haciendo teatro en la comarca, que no es poco. No, claro. Y que hay 5 salas de teatro independiente, que tampoco es poco. Así que, con las falencias que pudiera haber y con las cosas que faltan y con el trabajo y el esfuerzo a pulmón, que es la única manera que concebimos de hacer teatro independiente, y porque además sobradísimas muestras, que es la única manera en la que podemos llegar a concretar nuestros proyectos, y es esto de ir trabajando a pulmón con los compañeros, la gente, con los amigos, con las personas que nos ayudan, nos acercan a escenografía, nos sugieren, nos dan una mano para el armado y desarmado. Es muy interesante porque todos pasamos por todos los roles para ver dentro del teatro independiente. Todos somos sonidistas, todos somos iluminadores, todos somos escenógrafos, todos somos actores, y bueno, la verdad que fue muy muy interesante ver cuánta gente, y fue muy interesante ver cómo hay cosas programadas, trabajadas, proyectos dentro de la comarca, cómo pasan cosas desde el teatro a la comarca. Porque estamos como muy mal acostumbrados a creer que en Mierno y Patagones no pasa nada. Sí. Y sin embargo no es así, y quedó demostrado incluso con esto de la posibilidad de presentar diferentes obras en diferentes espacios. Rosa, y bueno, me imagino que además de esto tan positivo, habrá algunos aspectos que todavía resta mejorar o desarrollar para lo por que supuesto, es el teatro, ¿no? Por supuesto, esto fue una experiencia piloto, estamos muy contentos de la sugerencia y de cómo nos fuimos prendiendo y todos los grupos de teatro y todos los teatreros independientes solitarios que andamos ahí. Y muchas cosas, por supuesto, para mejorar, muchas cosas seguramente diferentes de como las hicimos esta primera vez, pero bueno, todos sabemos que cuando se trata de hacer, no es una otra posibilidad que ensayo-error. Y que la verdad que los errores tienen que ver con el estar haciendo. Si uno no se equivoca es porque está como muy sentadito esperando que le caiga el cielo la oportunidad de salir a hacer alguna cosa. Y la verdad que en teatro esperar que nos caiga del cielo, y sobre teatro independiente, no es una cosa a la que estamos acostumbrados. Así que hay que moverse, hay que salir, hay que generar, hay que equivocarse, hay que intentar, hay que revisar, hay que sentir, y esto está muy bueno. Nos encontramos pudiendo tomar decisiones en común y decisiones comunitarias y entre todos, aún pensando diferente, aún creyendo que había otras maneras de hacerlo. Eso fue la verdad que lo más importante y para rescatar de todo, que todo tuvo una horizontalidad increíble, todo fue discutido, todo fue consensuado, y bueno, el resultado está en que hubo en este fin de semana mucha gente pasando por todas las salas, mucho público acompañándonos, y bueno, el mismo grupo de teatro siguiendo y acompañando, no importaba de qué sala fuera, donde hiciera falta que alguien estuviera, ahí estuvimos como intercambiando gente, prestando materiales, elementos, luces, técnicos, los chicos de técnica la verdad que se han portado maravillosamente y las distintas comisiones han trabajado a conciencia y con la intención puntual de poder generar un espacio donde todos nos conozcamos y podamos mostrar qué tanto se hace en el Teatro Independiente de la Comarca. ¿Tienen un número de cuántas vecinos, cuántas vecinas pasaron por las diferentes salas? No. Mira, todavía no nos hemos encontrado, ya te digo, cerramos anoche casi 12 de la noche y todos con unos deseos inconmensurables de llegar a la cama después de tanto esfuerzo y de tanta corrida de todo el fin de semana. Supongo que la semana o sobre el fin de semana estaremos haciendo una reunión para poder charlar un poco qué nos pareció, cómo salió todo. Sí puedo decirte que en el paso de las salas en las que tuve la oportunidad de ir, que no fueron todas porque en muchos momentos estábamos en la preparación de la sala nuestra para poder salir al ruedo, claro. Nos encontramos con la verdad la sorpresa de que mucho público acompañó y eso que fue un fin de semana largo donde muchísima gente de Río y Patagones no estaba en la comarca. Ajá. Pero aún así tuvimos la verdad que una respuesta muy positiva del público y sí es cierto que en los momentos que me ha tocado compartir ha sido sala llena, por suerte. ¿Y ya ha quedado fijada la posibilidad de un segundo encuentro? Y viste que los teatreros somos así como todos. Imagino que la intención está, la de todos. Está bien. Por ahora, dice que hay como que ir bajando un poquito esta adrenalina que fue los días que nos tuvo arriba todo el tiempo, poder revisar cuestiones puntuales, poder como entre nosotros y poder ir generando, sí, fueron surgiendo ideas de juntarnos para poder dar la posibilidad de hacer participación y hacer cuestiones que nos sirvan como para poder seguir creciendo y imagino que no debe estar muy lejos la posibilidad de un segundo encuentro. Buenísimo, ojalá que así sea. Rosa, muchas gracias por esta comunicación y felicitaciones porque sabemos que lo han hecho con mucho esfuerzo y que ha sido un éxito. Muchas gracias. No, muchas gracias. De verdad que tenemos que mencionar que mucha gente de la prensa se ha acercado y ha puesto a nuestra disposición la posibilidad de todo el tiempo informando, todo el tiempo contando lo que iba a pasar y la verdad que un montón y siempre contamos con ustedes, por suerte, por lo menos a lo personal y desde Paso Raque, con la posibilidad de que ustedes sean quienes de alguna manera son el cable que tiene esta opción de que la gente se entere de qué es lo que está pasando. Así que de verdad, agradecidos somos nosotros. Bueno, que tengas buen día, Rosa. Hasta luego. Muchas gracias.